Pablo Orellana, subcomisario de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. Alrededor de las 8:30 de la mañana llamó el fiscal de turno, Jorge Radat, para notificar de una concurrencia por muerte y hallazgo de cadáver en la calle Emiliano Figueroa. En el lugar se encontraba personal de carabineros constatando que en la vía pública había un sujeto de aproximadamente 50 años tendido. Se corroboró su identidad como Héctor Arsenio Muñoz Maldonado, de 55 años. Quien, conforme a las declaraciones de los familiares que se encontraban en el lugar, era una persona en la actualidad no se encontraba con ninguna enfermedad. Se hizo el examen externo policial del cadáver, se revisó el sitio suceso y se constató que no hubo intervención de terceras personas y su causa será determinada en la necropsia correspondiente por el servicio médico legal. Un transeúnte vio a la persona inconsciente en la vía pública y llamó a carabineros. Al momento de finalizar la inspección del cadáver, se constató una data de muerte de aproximadamente 6 horas.